hacia las mujeres o las diversidades sexuales. Estamos ya en disposición para hablar con Silvina Antonietti, que es prosecretaria de la cooperativa piquense de Corpico, y vamos a hablar con ella de situaciones de violencia, no solo laboral, sino que también parece que hay violencia de género en el seno de la propia cooperativa. Es por eso que ya mismo le damos la bienvenida y las muchas gracias, Silvia Antonietti. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Un gusto. Bueno, el gusto es nuestro, Silvia, y te agradecemos mucho por estos minutos que nos podés prestar para, primero que nada, acercarnos al panorama de lo que viene pasando, por lo menos desde hace 3 semanas en la querida Corpico, respecto de estas situaciones de violencia, tanto laboral como de género, Silvia. Sí, bueno, como vos dijiste, hace unas semanas venimos transitando un camino que no quisiéramos, pero bueno, la compañera ha sido, digamos, víctima de un maltrato de un compañero, en este caso del consejero que ocupaba el rol de presidente, tan importante ese rol dentro de la cooperativa en ese momento. En realidad, en el primer momento nos acercamos a la síndica, a nuestra compañera Marisa, le ofrecimos toda la ayuda posible que se puede en estos casos, también le ofrecimos hacer la denuncia pertinente, bueno, y ella siempre valoró todo el trabajo que hacemos en una empresa gigantesca como es Corpico, con más de 350 empleados, 10 servicios, es un monstruo, entonces no queremos que todo el trabajo que hacemos muchas veces se vea empañado por estas cuestiones. Pero bueno, este asunto sale a la luz y un poco siguiendo, acompañando a Marisa Impaglione, ella lo contó en público, ya que sabemos que se filtró en medios periodísticos y bueno, y salimos a aclarar y a decir lo que estaba pasando. Acá la cuestión de violencia no solamente fue hacia una persona, hacia una mujer, sino que ya venía también repitiéndose con diferentes compañeros. Pero bueno, la prontitud, ya que llegábamos al cambio, digamos al recambio de consejeros, que un tercio que se va a renovar ahora, y nuestro compañero que ocupaba en ese momento el rol de presidente dijo que no lo iba a seguir ocupando, no, en el próximo año no iba a ser presidente. Pero bueno, aparentemente las cosas se desbocaron y aparentemente, bueno, no la pudimos controlar y la compañera dijo, bueno, me expondré, pero quiero contar lo sucedido. Y así se le hizo lugar y se la acompañó desde ahí, ¿no? Para generar el espacio de que ella pudiera expresarse. El reclamo que viene acompañando a la denuncia es la renuncia de Marcelo Padronés, Silvia. Claro, claro. Nosotros tuvimos, como ustedes saben, o para aquellos que no saben, el Consejo de Administración se compone por un grupo de consejeros que tienen voz y voto. Y un día, en el mismo día que presentó la licencia, el pedido de licencia hasta el fin de su mandato sin cobro de haberes, sin percibir su remuneración, nosotros habíamos solicitado que renunciara. Pero bueno, en el consejo se resolvió también aceptar la renuncia en estas licencia en estas condiciones. Lo que hoy en el tiempo nos vamos dando cuenta que en lo legal tampoco sería lo correcto, ¿no? Porque el consejo tiene un número determinado de integrantes y nos quedaría un integrante menos por un año. En caso de desempate en los consejos de administración siempre decide el presidente, o sea que para un lado o para el otro siempre va a ser Va a ser necesario la presencia de ese voto determinante y de la cabeza, digamos, visible del Consejo. Silvia, lo cierto es que también está en ciernes la renovación de una parte del Consejo y ahí también podría generarse alguna otra dificultad técnica, digamos, adentro del propio Corpico a la hora de renovar esas autoridades. Sí, bueno, ustedes compónganse la escena o cómo es. Nosotros renovamos este jueves a las 20:30, vamos a tener la reunión en la cual el Movimiento Nueva Cooperativa va a elegir a sus integrantes en una elección interna. Si los tres integrantes que ganaran estas elecciones fueran o estuvieran a favor de que si el presidente, el expresidente, presentara una reincorporación y lo aceptaran, los números han cambiado. Entonces, ¿podría volver esta persona? Porque no es lo mismo renunciar que haber pedido licencia. Entonces, ahí es donde se genera realmente un problema, por lo cual ya estamos haciendo las averiguaciones pertinentes en la Subsecretaría de Cooperativas, que siempre han sido tan afables y tan amigables al momento de acompañarnos en todo lo que tiene que ver con el movimiento cooperativo. Entonces, sería ahí donde nosotros vamos a recurrir para ver si podemos solucionar esta ausencia por 12 meses, que no es lo que estatutariamente se establece, digamos. Tampoco está, digamos, con claridad o tienen a ciencia cierta la certeza, digo, Silvia, de que Padronés no va a renunciar. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, hasta el momento se le ha solicitado un número, la mayoría de los consejeros se la ha solicitado, pero bueno, al momento de preguntar, no, la respuesta fue totalmente negativa. Muy bien. La no renuncia. Silvia, ¿hace cuánto que trabaja, que está como prosecretaria o que es parte de Corpico? Que estoy dentro del Consejo hace 5 años. Hace 5 años, muy bien. Ha habido, Silvia, en todo este tiempo, varias denuncias, digo, no solo en este año, por maltratos, incluso maltratos laborales, que muchas veces tienen también la forma de maltratos machistas. ¿Qué pasó con las denuncias anteriores, si es que se efectivizaron las denuncias? Por ahí son denuncias que salen en redes sociales y demás, entonces por ahí no quedan técnicamente asentadas como tales. ¿Qué pasó con aquellas denuncias anteriores y qué es lo que puede llegar a pasar con Corpico de aquí en adelante, dado que está expuesto ya a la vista de toda la sociedad, que hace falta de alguna manera un recurso con el que la cooperativa se maneje frente a situaciones como esta y también una cierta formación que vemos que se da en otras instituciones intermedias para evitar justamente situaciones de maltrato, tanto laboral como maltrato sexista, por decirlo de alguna manera, Silvia? Sí, bueno, te contesto la primera parte de tu pregunta. ¿Cómo no? Con respecto a otros eventos que se han sucedido, desgraciadamente, tanto consejeras como delegadas han renunciado. No así cuando sucede en el ámbito de los empleados obviamente que quieren mantener su fuente de trabajo, así que muchas veces, ojalá que no mucho, ¿no? Pero sabemos que hay gente que ha tenido encontronazos y bueno, y se ha callado la boca. Ahora bien, con respecto a esto, y sobre todo porque nosotros hemos tenido hace 2 años, 1 año y medio, otro evento de estas características, donde el consejero renunció, no como en este caso, nos ha dejado una marca terrible, para lo cual justamente en el día de mañana vamos a tener nuestro primer encuentro dentro de todo ese plantel estable que tenemos de empleados. Están convocados, somos bastantes, nos vamos a reunir. En este primer encuentro vamos a estar tratando la redacción de un documento que haga las veces de manual de procedimiento o de protocolo. Con lo cual hay varias cuestiones para evaluar, como por ejemplo hacer un contrato, un convenio con el Colegio de Psicólogas y Psicólogos para que nos presten la ayuda necesaria en el momento que haya una víctima o que se precise y que estén disponibles en ese momento, reservar una partida, una suma de dinero anual que permita realizar talleres y capacitaciones en este aspecto y que sean, bueno, hay que determinar entre todos porque esta comisión es numerosa y está compuesta por varones y mujeres que son empleados de la cooperativa. O sea, eso también es importante, que sienten que hay que una herramienta tenemos que tener. Así que vamos hacia ello. Sobre todo porque el trabajo de la cooperativa y los servicios que brinda, más allá de las relaciones interpersonales y de la construcción de nuevos paradigmas por parte de varones y mujeres o diversidades, dentro de la cooperativa también tiene que ver con que es una empresa gigante y es buena en los servicios que presta. Entonces también yo creo que los jóvenes, los chicos, las chicas que mañana vamos a encontrarnos están pensando en eso, en su cooperativa también. Y que este es un aspecto que tenemos que tratarlo seriamente. Así que somos más de 20 personas las que en el día de mañana nos vamos a estar reuniendo para consensuar una herramienta de procedimientos para casos de cualquier tipo de violencia. Lo que conocemos como protocolo frente a estas situaciones. Hay otras experiencias, acá tenemos a mano, Silvia, se nos aparece enseguida en la mente la imagen de la propia Cooperativa Popular de Electricidad con sede en Santa Rosa, que tiene su articulado, su protocolo, pero que también ha mandado a formarse con perspectiva de género a quienes son parte del Consejo y a otros funcionarios. Exactamente, y acá pretendemos eso. Que sea para todos, para todas, sin distinción de lugar o rol que ocupen. Y sobre todo pensamos que el Consejo es el primero que tenemos la obligación de meternos en el tema, de tratarlo, de aprenderlo y actuar en consecuencia, ¿no? Muy bien. Muy bien. Silvia, le hacemos llegar a través suyo nuestra solidaridad a la síndica agredida, a Marisa Impaglione, y a todas las compañeras y compañeros que pueden haber atravesado una situación de violencia laboral o de abuso laboral o sexista en esa querida cooperativa del Norte Pampeano, que como todas las grandes empresas solidarias de nuestra provincia, definitivamente han sido actores fundamentales para cambiarnos la realidad y mejorar las condiciones de nuestras vidas en este querido territorio. Silvia, tiene el micrófono a disposición para despedirse o mencionar lo que le parezca que corresponde. Desde ya, muchísimas gracias, Silvia. No, gracias a todos y a la audiencia. Y bueno, y un poco esto de establecer el compromiso, el firme compromiso de trabajar para que estas situaciones no se vuelvan a dar y que haya un espacio de seguridad para todos los que trabajan dentro de la cooperativa. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Que tengan buena jornada. Ahí estaba la